Sí, realmente, más allá de las individualidades que están en un nivel terrible, esto se logra con juego de equipo. Y es lo que están demostrando y lo que todo el mundo pondera en el Mundial. La verdad que lo que están haciendo estos chicos es impresionante. Pero más allá, que te repito, de lo individual, el juego colectivo es impresionante. La defensa colectiva del equipo es lo que los llevó hasta acá y en lo que se basaron. Y la verdad que es increíble, porque venir de ganarle a Serbia, el equipo con mayor promedio de talla del Mundial, te enfrentás con estos muchachos que son terribles, porque yo hablaba recién con algunos que me he cruzado, que por ahí no conocen mucho de básquet y que, como vos decías, están todos ahora súper metidos y todos opinan y comentan. La defensa sobre Over fue increíble, no pude tirar un tiro cómodo en todo el partido. La verdad que eso es impresionante, y los que más se dan cuenta son los que más están en el tema, ¿viste? Fournier estuvo constantemente rozado, chequeado, no pudo pasar bien la pelota. Cada vez que lo soltamos y tiró cómodo o más o menos cómodo, fue adentro. La verdad que fue terrible. Sí, de hecho, yo me quedo con dos cosas y dos aportes del técnico, ¿no?, de Sergio Hernández, en algunos de los momentos del famoso pedido de minuto, porque dice, no me mires así, creo que es ADEC, no me mires así, cuando me la metió en la cara, ¿qué querés que haga? No la tiene que agarrar. No te la tiene que meter en la cara porque no la tiene que agarrar. Algo así, palabra más, palabra menos, le dice en ese minuto. Esa es una de las cosas que me quedo. Y la otra, sobre el final, cuando pide o le pide a Scola que juegue abierto los últimos minutos, y me parece que ahí está el quiebre del partido, cuando mete las dos bombas Scola seguidas, ¿no? Claro, porque en realidad le pide que juegue abierto, porque Scola lo defendía a Gobert, y Gobert abajo del aro no te deja tirar, y no nos dejaba. Viste, hubo un momento se mantenía en ocho la diferencia. Claro, y que fuimos para adentro y erramos dos o tres tiros, viste, porque jugamos muy incómodo, tiramos al borde de los 24, pero un tiro sin criterio, y era por eso. Y al sacarlo a Scola, que se para 45, que es el tiro de él, Gobert quiso ayudar y ahí le mete las dos bombas. Eso que le pide Sergio Hernández a Scola es una constante de este Mundial. Es increíble la evolución del juego, en más que nada en lo que es FIBA, que es distinto a lo que es NBA, ¿no? Uh-huh. Y es terrible como el otro día, bueno, estaba hablando allá con la dupla técnica que hacemos con Mastrovic en Montegrande, y estábamos hablando de lo que ha evolucionado y cómo te castigan cuando vos no defendés hombre a hombre. Cuando hay un ajuste, cualquier jugador hoy te castiga y te asesina de tres puntos, y cada vez más difícil defender, y por eso cada vez más lindo el juego. Claro, porque hoy un Lungo, lo que históricamente no acostumbraba era que tire de tres, hoy se abre y tira, está cómodo y tira. Claro, exactamente. Bueno, Scola, cuando él se va del NBA, los entrenadores le dijeron que iba a ser difícil que él pudiera seguir jugando, porque era blanco, lánguido y no tiraba del perímetro. Y es como que le mojaron la oreja. Uh-huh. Y dijo, esto no es así, y no se conforma. Y bueno, y mejoró un montón su lanzamiento de tres puntos, está mucho más atlético, mucho más potente. Fíjate que antes no lo veíamos volcarla tanto, y ahora en cada transición va al aro tratando de volcarla, y esa evolución de él se la transmitió a los compañeros y bueno, y al equipo. Uh-huh. ¿Viste a España? ¿Tenés algún tipo de datos? ¿Se conversa algo en el mundo del básquet del próximo año? Sí, España, sí, lo vi, y es un equipo muy muy talentoso. Pero fíjate que sí, la constante en todos los equipos más a este nivel, juegan alrededor de tres jugadores. Bueno, Francia con Fournier, Gobert y De Colo, y España es Ricky Rubio, Sergio Llull y Marc Gasol. A partir de esos tres es el juego. Fíjate que los partidos que nosotros hemos ganado cortamos ese circuito, porque en contra Serbia fue lo mismo, contra Francia igual. Es determinante la defensa, y como nosotros vamos a estar preocupados por ellos, ellos seguramente deben estar preocupados por nosotros, y más que nada por la defensa que propone Argentina, que es al límite, totalmente al límite, ¿viste? Y requiere un nivel de concentración al extremo también, ¿no? Totalmente. Vos, y más a este nivel, en este nivel, ni un segundo, medio segundo de distracción, y es un foul o un gol o un gol y foul, ¿viste? Y lo que tiene Argentina, con diferencia de los demás equipos, es que en la jerga del básquet, los entrenadores decimos que defiende con medio foul, al medio foul, ¿viste? Está constantemente, exactamente, está constantemente con el roce. Fíjate que siempre que salen de un bloqueo directo o indirecto, siempre tienen un toque, siempre tienen un roce los jugadores contrarios, ¿viste? Cuando van a ir al rebote, siempre tienen un bloqueo fuerte. En el uno contra uno, por más que conviertan, siempre lo tocaron previo al lanzamiento. La verdad que eso incomoda mucho al equipo contrario, y es una virtud del equipo y de la Oveja, que bueno, que sus equipos siempre juegan así. Julito querido, te mando un gran abrazo. Queríamos charlar con alguien del mundo del básquet para que, justamente, al margen de la emoción, de lo que uno pueda transmitir, de lo que uno ha pescado también con el paso de los años, de un deporte que tanto le atrapa, a tener la palabra y la reflexión de gente que sea del palo, como se dice en la jerga, y que nos pueda ampliar un poco más la línea de conocimiento, no tanto a nosotros, sino también a los oyentes, principalmente, para que le den un bagaje de esto que está ocurriendo y que tiene muy felices a todos, y que, como vos decías recién, gente que no está tan vinculada al básquet, claro, te para por la calle y te dice, che, y contame cómo es esto, porque han visto el partido, pero no cazan una. Sí, realmente, es así. Y bueno, y también lo que transmite el equipo dentro de la cancha y en el juego es lo que se vive acá también en Argentina, que somos muy pasionales, y así es como está jugando Argentina hoy. ¿Es un equipo propio de un momento, de una primavera, o estamos en presencia de, al margen de que por supuesto a Escola le quedan los últimos cartuchos por cuestiones de edad, que se va a mantener en el tiempo? Porque digamos, aquellos que no estábamos en el día a día del básquetbol, terminada la generación dorada, uno decía, bueno, ¿cuándo volverá un grupo de jugadores a estar en lo más alto del básquetbol a nivel mundial? Y bueno, y finalmente aparece este grupo de jugadores. ¿Este grupo vino para quedarse? Digamos, ¿la transformación del básquet vino para quedarse? ¿Ya es Argentina de elite? Sí, sí, totalmente, totalmente, porque si bien es el único equipo que llegó a lo que es el Final Four, a los semifinalistas, es el único equipo sin NBA. Y fíjate que le está jugando igual a cualquiera. Y cualquiera de estos jugadores podría estar jugando en la NBA. Cualquiera. Hasta el mismo Escola podría haberse quedado en la NBA. La verdad que sí. Y lo meritorio y lo bueno de Oveja es que él es el artífice de esta transición. Él fue llevando, porque lo más difícil era mantener el nivel de juego, y después de la generación dorada la vara está muy alta, claro, ¿viste? Entonces era muy difícil, la presión que recibían estos jugadores era terrible, y la verdad que es espectacular. Vos tenés ahora tres jugadores en el mejor equipo europeo, como es el Real Madrid, los otros que juegan en Europa están en equipos que son importantes en la Liga Endesa, que después del NBA es lo mejor. La verdad que bueno, que el básquet llegó para quedarse en la elite, la verdad que es una alegría, y es también el fruto de una gestión comprometida como es la de la generación dorada, viste, que no es que terminó, se fue y se desentendió de todo esto, porque ellos sacrificaron mucho para llegar y dijeron no podemos dejar esto que se rompa, y se metieron y bueno, y cambiaron la cabeza de lo que es lo que era el básquet local, y bueno, y acá están los frutos.